para ir descubriendo el misterio ese de la misa del cual participamos. Descubrir es como revelar, como correr un velo. En el spot que hacíamos con el Padre Horacio, uno tomaba el cubre cáliz y lo levantaba para que... Bueno, esa es la idea, ¿no? La misa es un misterio, hay todo un mundo invisible, tan real o más real que el mundo visible que vemos y que palpamos. Un mundo sobrenatural que nos rodea, no solo aquí en el templo, sino en nuestra casa, en nuestra familia también. Por eso uno cuando reza en su habitación le reza a un Dios que está realmente presente, o reza una imagen, no le reza a la materialidad, sino a una presencia de la Virgen realmente presente. Pero aquí hay una especial densidad. Es como estar más cerca del sol, uno percibe más los rayos de su luz que si uno está más retirado, ¿no? Hay una especial presencia del mundo sobrenatural. Era la película esta, El Gran Milagro, una película muy linda que muestra todo ese mundo invisible para nuestros ojos. Y como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, acá se aplica así. Lo esencial aquí es invisible a los ojos. Pero como nosotros somos criaturas que somos anfibios, tenemos un espíritu capaz de conocer lo invisible, pero también somos cuerpo, necesitamos que eso nos entre por los sentidos. Todo lo que nosotros conocemos en el plano humano, natural, ¿no es cierto?, nos entra por los sentidos. Pues un bebé arranca, digamos, como un pizarrón que no tiene nada escrito, y todo le va entrando por los distintos sentidos. Así también Dios ha querido que lleguemos a este mundo invisible, misterioso, en general, ¿no?, de todos los sacramentos y particularmente de la misa, que es lo que nosotros vamos a ir desarrollando y a ir mostrando a lo largo de estas catequesis. Ha querido que sea a través de signos, a través de cosas sensibles, y estamos llenos de signos, desde los cirios, el altar, los ornamentos, signos que tocan todos nuestros sentidos, ¿no?, como veremos un poquito después. Signos sagrados, especialmente en este contexto de la liturgia. Yo en esta primera, catequesis, quería hacer como una suerte de diccionario de tres palabritas que vamos a usar para que uno comprenda a qué nos referimos cuando lo usamos. Algunas son más familiares, otras no tanto, que son más propias de este ámbito, para luego, a partir de mañana y el jueves que viene y así sucesivamente, ir mostrando el signo concreto. No, esto sería un poquito más abstracto, pero la idea después es tomar los signos, tomar los vasos sagrados, explicarlos, tomar los lugares, explicarlos, tomar los ornamentos y explicar el significado de ellos. Pero hay tres palabritas que uno debe comprenderlas, más o menos tener idea a qué nos referimos cuando lo usamos. La primera palabra es la palabra liturgia, ¿no? Hay muchas formas de rezar. Hay muchas actividades en la Iglesia Católica. Pero la liturgia abarca un grupo especial de ellas. No toda forma de rezar es liturgia, ¿no? Son formas, muchas formas de rezar, las cuales uno reza esta noche una oración en su casa y eso es una oración que vale a los ojos de Dios. Pero hemos rezado la misa, por ejemplo, y bueno, tiene una especial densidad, una especial eficacia esa oración. Entonces la liturgia es como el culto público, oficial de la Iglesia Católica. La constituyen los siete sacramentos, ¿no?, bautismo, bueno, confirmación, comunión, en los cuales está la misa, ¿no es cierto?, los siete sacramentos y los ritos que envuelven a esos sacramentos, porque el bautismo no es solamente que le echan agua a la pila bautismal, sino hay un montón de signos, unciones y demás. Todos esos ritos forman una acción litúrgica que le llamamos el rito del bautismo. Y así la constituyen los siete sacramentos, la constituyen los sacramentales que llamamos, que dependen más de nuestra fe, como es la bendición del agua bendita, como es la bendición del escapulario, como es cuando fallece una persona rezarle un responso. Eso es una acción litúrgica, una oración de la iglesia, como son algunas consagraciones, cuando se consagró este altar, ¿no es cierto?, cuando se consagra una persona, son acciones litúrgicas. O también la oración llamada el oficio divino, la liturgia de las horas, para los que rezan laudes, vísperas, esas son oraciones que se llaman litúrgicas, ¿no?, que es una oración especial. Bueno, todo eso abarca lo que llamaríamos la liturgia, una palabra que no es familiar, una palabra que viene del griego, pero no, digamos, no nos es familiar nuestro uso cotidiano, la liturgia. Pero se refiere a un grupo especial de acciones y de oraciones en las cuales, digamos, tiene una especial eficacia. No es que las otras cosas no lo tienen, pero tiene una especial eficacia de darnos la gracia y de dar culto a Dios. Y tiene una especial reglas de juego que no lo tienen las oraciones privadas. ¿Entiendes? Si uno quiere rezar a la noche, reza lo que quiere, reza un Padre Nuestro, tres Padre Nuestro. Lo reza de rodillas, lo reza sentado, acostado. Bueno, acostado uno termina rezando al Padre Nuestro que está en los sueños, ¿no? Más que a veces que. Bueno. Pero no está estipulado eso. Cada uno, en cambio, en las acciones litúrgicas, a diferencia de las oraciones privadas, a veces hasta el mismo rosario, que es una oración privada, de devoción popular. Hay reglas, hay normas, ¿no?, en la cual uno no puede estar de cualquier manera, o el sacerdote no puede hacer lo que quiere espontáneamente, como podría hacer en una procesión. Por ejemplo, si hacemos una procesión, sacamos una imagen de la Virgen, eso propiamente no es una acción litúrgica. Ahí uno puede gritar, no sé, improvisar, mientras no se salga del humano puede hacer muchas cosas, no está estipulado. En cambio aquí, en todo lo que son las ceremonias litúrgicas, hay reglas de juego que lo pone la iglesia, no lo pone el sacerdote. Uno tiene algunas variables, pero siempre está dentro de un límite, ¿no?, porque es la oración oficial de la iglesia, y la iglesia es la que dispone cómo se realiza esa oración. Hacía la misma misa, ha ido cambiando en sus ritos, en sus formas, ¿no?, porque la iglesia ha ido cambiando eso, manteniendo lo esencial, pero es la iglesia la que, bueno, eso por un lado, lo que es la liturgia. La segunda palabrita es signos. Vamos a ver un conjunto de signos. El signo es algo sensible, algo que me entra por los ojos, por los sentidos, ¿no? Por los ojos, por ejemplo, los colores, las formas, ¿no? Por los ojos, me entran por el oído, el signo palabra. La palabra es un signo. Cuando el sacerdote dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Ahí, aunque yo cierre los ojos, me entra por el oído el signo palabra, que es muy importante. Me entran por el tacto, como son las unciones, cuando se unge a la persona, hasta por el olfato me entra, cuando, por ejemplo, con el incienso, que después lo veremos, ¿no?, con el aroma del incienso, me entra, digamos, es el signo de la oración, como veremos después. Entonces es algo sensible que me lleva a otra cosa. Decía San Agustín, algo que veo, algo que entiendo. Me lleva a una cosa, ¿no? Es como Santo Tomás, ahí cuando tocó a Jesús, dijo, Señor mío, porque estaba tocándolo a él, y Dios mío, ¿ve? Y dio un salto. Entonces el signo me entra por los sentidos, pero es como un puente, como un trampolín, como una escalera, que yo tengo que trascender ese signo para llegar a lo que ese signo significa. ¿Y eso qué significa? Ahí ya entró en el mundo de la fe, en el mundo de lo sobrenatural, de lo invisible. Pero a través del signo. El signo es lo que me ayuda. Como pasa, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, para conocer a una persona, lo que piensa, uno necesita que la persona se lo diga. No puede entrar a la cabeza directo, sino que necesita un signo de esa persona, una manifestación. Si no hay una manifestación sensible, uno puede ver qué hay en su corazón. O el amor mismo. Necesitamos mostrar signos del amor, porque si no, ¿cómo se llega al amor que hay en el corazón? Si no, a través de signos. Y dice el Concilio Vaticano II, la constitución dogmática Sacrosanctum Concilium, que es la que regula y la que le da el espíritu a la liturgia, dice, en ella, dice, en la liturgia, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Fíjense qué interesante, los signos significan, o sea, es como el humo y el fuego, ¿no es cierto? Uno ve humo y significa, no ve el fuego por ahí, pero uno sabe que hay fuego allí. A través del humo, que es signo, llega al fuego. Entonces significan algo, significan que hay una realidad escondida detrás de ese signo, lo que ese signo simboliza. Pero no solo significan, sino que realizan también. No son algo, porque si solo significan, podríamos decir así como que los signos son algo más bien de tipo psicológico, como para que uno, bueno, despertarle un sentimiento. No, realizan eso que significan. Lo realizan. Eso es tal vez lo novedoso o lo particular de los signos, esto litúrgico, porque el fuego, el humo, perdón, significa que ahí hay fuego, pero el humo no causa el fuego, es al revés. En cambio acá, por seguir con esta misma imagen, el humo es signo del fuego, significa el fuego, pero a la vez causa el fuego. ¿No? Pongo un ejemplo, por eso digo un signo particular, ¿no? En la consagración, el signo palabra, el sacerdote toma el pan y dice, tomen y comen, esto es mi cuerpo. Eso significa, les muestra a ustedes que ahí se transformó ese pedazo de pan en el cuerpo de Jesús. Pero no es algo psicológico nada más para ustedes, para que uno se sugestione y piense que Jesús está ahí, sino que realmente esas palabras producen un efecto milagroso que trasciende la capacidad humana de transformar ese pedazo de pan en el cuerpo de Jesús. ¿Ven? Significan y a la vez realizan. Eso es lo más misterioso de este mundo. Que uno, el sacerdote, cuando más allá de su santidad personal, uno puede ser santo, puede ser un desastre, puede ser el Padre Pío que esté consagrando, puede ser que sea el último sacerdote del mundo con un desastre, sin embargo, el efecto final es exactamente el mismo. Baja Jesús ahí, si dice las palabras de la consagración. Entonces, a través de los signos que nosotros vamos viendo, se significan muchas cosas que vamos a ir explicando y se realizan, tienen esa eficacia. Por decirlo con un término técnico, en la teología se dice ex opere operato, ¿no? En virtud de la obra. No tanto la santidad del sacerdote o de la santidad de los fieles, sino que uno dice las palabras y se realiza eficazmente aquello. Por el poder de Dios, por supuesto, no por el poder humano, porque no tiene uno la capacidad humana de crear o de transformar. Bueno, así entonces, esos signos son los puentes a través de los cuales, ¿no es cierto?, llegamos a ese mundo y a través de los cuales nos conectamos, en definitiva, con el misterio y en definitiva nos conectamos con Jesús y con su obra. A través de los signos, son como el cordón umbilical a través de los cuales nosotros, que estamos a 2000 años y a varios kilómetros de los acontecimientos ocurridos allí en Nazaret y en la Palestina, se hacen presente entre nosotros, realmente presente. Y eso vamos a ver que es la misa del sacrificio de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, que se hace presente, pero con otro ropaje, con otro signo, porque en el Gólgota no estaban ni los manteles ni nada de esto, era otro, con otra simbología, pero la misma sustancia, la misma realidad, la misma naturaleza, como cuando estaba la madre de un lado y el hijo del otro, ¿no? La misma naturaleza y el cordón umbilical son los signos. De tal manera que si no hay signos, por ejemplo, si no uno no tuviera agua para el bautismo, hay que estar la pila bautismal, no puedo hacer un bautismo. A tal punto se necesita el signo. Uno dice, no se puede realizar un bautismo si no hay. Necesariamente es así. Bueno, y por último, signos, dijimos, sagrados. Son tipos de signos que son sagrados. Tienen esa cualidad especial de ser sagrados, en los cuales tienen esa especial eficacia, decíamos. Y sobre todo en esto, la palabra sagrado hay que saberla entender bien, algo consagrado a Dios, que significa que tiene una finalidad específica, que es el culto a Dios y la santificación de las personas, como finalidad específica. Ahora se va a entender mejor lo que quiero decir. Se distingue la palabra esta de lo que sería lo profano. Lo profano se dice que lo que está delante, lo sagrado. No lo profano como algo malo, sino lo profano es como lo cotidiano. Es como uno se pregunta, por ejemplo, mañana vamos a ver el lugar sagrado. ¿Dios está en la calle? Sí. ¿Dios está fuera de este templo? Sí. ¿No? Pero aquí en este espacio, eso sería lo profano, en la casa de cada una de las personas que nos están escuchando a través de la televisión o de internet, está Dios. Pero aquí está de un modo especial. De un modo especial está Dios aquí. Porque es un espacio sagrado. Esto es un espacio sagrado. Significa entonces que tiene esa finalidad directa, que es el culto a Dios. A ver, después vamos a ver concretamente lugar sagrado, ornamentos sagrados, tiene esa cualidad, vaso sagrado. Pero por ejemplo el cáliz de la misa, yo no lo puedo usar para tomar Coca-Cola, porque tiene una finalidad que es para el culto divino. ¿Vieron? Esa es la finalidad. Si yo tomo un vaso de vino en mi casa, ¿no? El padre de Dios me deja, vamos a tomar un vaso de vino. Tomo un vaso de vino en mi casa, eso también es para Dios. Porque todo uno lo consagra a Dios. Pero convengamos que uno lo toma también por placer, por gusto, por apetito. Uno lo ofrece a Dios indirectamente, pero se está alimentando de algún modo. En cambio aquí, la única finalidad de la acción, del lugar, de la ropa y demás, es directamente Dios. Bueno, después los vamos a seguir tratando estos temas a lo largo de estos días, cuando veamos, mañana veremos si Dios quiere y la Virgen, el lugar sagrado. Un poquito lo que es el templo, las distintas partes del templo, las distintas funciones de este espacio sagrado, ¿no es cierto?, que es el templo. Así que a través de eso, bueno, veremos, ¿no es cierto?, las distintas funciones de cada uno de nosotros, misiones y modos de participación. Que la Virgen entonces nos acompañe, que bueno, si Dios quiere, mañana entonces por esta misma hora y por este mismo canal nos reencontramos aquí en esta catequesis sobre liturgia. Les dejo la bendición, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.